esta data latente y candente. Reggae radio se mete en tu mente. Te trae lo nuevo que escucha la gente. Se suman amigos de todo el planeta. Súmate también y la fiesta es completa. Nuevas bandas y bandas legendarias de reggae radio difundiendo en los barrios. Reggae radio sonando en los barrios. Proyecto Sirius represent. Escucha a la gente. Se suman amigos de todo el planeta. Súmate también y la fiesta es completa. Nuevas bandas y bandas legendarias de reggae radio difundiendo en los barrios.